entonces este segmento correspondiente a las palabras. Escucharemos al señor Intendente Municipal de Saladillo, don Carlos Antonio Gorosito. Señor director de hospitales, doctor Claudio Ortiz, señor director, nuestro hospital, mismos funcionarios, personal del hospital, señores legisladores provinciales, concejales, demás autoridades y público en general. Presidente Walter decía que tenía una deuda y en realidad cada ser humano que estamos sobre este bendito suelo, no solamente en nuestra patria, sino en cualquier lugar del mundo, tenemos una deuda de gratitud. De gratitud con nuestros semejantes, de gratitud con el que vive y convive con cada uno de nosotros. Y esa deuda que tenemos nos obliga y nos impulsa a cada uno de los que estamos aquí y los que no están a trabajar por la realización de la sociedad, a trabajar para lograr una mejor calidad de vida, para que la vida en este suelo sea digna de ser vivida. Y en ese sentido juega un rol muy importante la salud. Y cuando hablo de la salud, no hablo de cualquier concepto de salud. Hablo básicamente de la salud pública hacia donde estuvieron orientados los mensajes que me precedieron al uso de la palabra. Y no podía ser de otra manera que cada uno de los que hablamos de la educación, de la salud pública, y tenemos compromiso político, seguramente estamos inspirados unos y otros en hombres y mujeres que han hecho de su vida el objetivo central de la salud pública, de la defensa de los valores fundamentales del ser humano. Y en ese sentido, queridos amigos y amigas, debo tomar un concepto de Ramón Carrillo, inspirador seguramente de muchos: los avances científicos en el campo de la salud no tienen sentido, no tienen ninguna significación si no son accesibles al pueblo. De nada sirve que se pueda imaginar crear tecnología como la que hoy estamos recibiendo y es de fundamental importancia si el pueblo no puede acceder a esa tecnología. De nada sirve tener tomógrafo, de nada sirven las investigaciones más importantes en el mundo que logren la mejor aparatología si nuestros hospitales no lo pueden tener y en consecuencia nuestra gente no puede acceder. Y hablaba Claudio Ortiz de la mayor inversión que se ha hecho. Hubo un tiempo donde hubo desinversiones en la época del primer peronismo, pero también en mi condición de hombre de la Unión Cívica Radical debo rescatar la intervención de don Arturo Oñatilla, donde potenció el medicamento como bien social y trabajó en ese sentido, y también en la provincia de Buenos Aires con muchísima fuerza, con muchísimo entusiasmo. Y hoy estamos siendo protagonistas aquí en Saladillo de ese legado de Ramón Carrillo, ese legado de don Arturo Oñatilla, donde el gobierno de la provincia y el gobierno de la nación ponen énfasis en una cuestión fundamental como es la salud pública y han decidido en consecuencia realizar importantes inversiones, no solamente en el ámbito bonaerense, sino también en el ámbito del país, pero específicamente en el ámbito bonaerense. Nosotros debemos rescatar este hecho, como está ocurriendo seguramente en otros lugares, porque se decían 8 fueron los tomógrafos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Recién nuestro director hacía una referencia parcial del trabajo para que nuestro hospital tuviera el tomógrafo. Nosotros estamos muy contentos, vuelvo a reiterar, con este acontecimiento. Recuerdo el miércoles 8 de febrero del año 2012, estuvimos reunidos con el ministro Coria junto con el diputado Alejandro Armendáriz, donde le reiterábamos una vez más la necesidad de que nuestro hospital, que no es solamente un hospital este local, es un hospital zonal, contara con el tomógrafo. Y el ministro Coria, a mi criterio, hombre de gran sensibilidad, hombre de gran compromiso con la salud pública, dijo: en ese momento el hospital de Saladillo va a tener el tomógrafo. Se estuvieron evaluando distintas alternativas en ese momento y el ministro nos dijo, junto al legislador, en ese momento: le vamos a dar un subsidio a la municipalidad de Saladillo para que la municipalidad de Saladillo pueda comprar el tomógrafo. Nos acompañaba también el doctor Salazar, secretario de Salud, aquí presente. Por eso quiero rescatar ese hecho, ese compromiso permanente del ministro Coria. Se iba demorando y una tarde llegamos nuevamente al ministerio. Todavía no estaba resuelto el tema. Me acuerdo que regresábamos, por eso le preguntaba al doctor Ortiz, si no me equivocaba, el nombre del jefe de gabinete, Pablo Garrido. Yo venía de Tandil, me llamaba, va a concretar todo el tomógrafo para Saladillo. Luego continuaron las gestiones de toda la comunidad, de la dirección del hospital, del anterior director, a los que desde luego se sumaron las actuales autoridades. Fue entonces cuando, con la intervención también del legislador Walter Abarca, se plantea este tema a las autoridades de la nación. Y el ministro Mansur, desde luego, en cumplimiento de la directiva de la presidencia de la nación, compromete en que uno de los tomógrafos iban a llegar al país. En ese entonces no lo transmitió, junto con el secretario de Salud, el jefe de gabinete del ministro Mansur, iba a ser así. Y pasó todo el tiempo que ha sido explicado aquí por el señor director del hospital, y hoy tenemos el tomógrafo. Por eso quiero en esta oportunidad agradecer al gobierno de la nación, a su presidenta, a su ministro de salud, por destinar los recursos para comprar el tomógrafo para nuestro hospital y otros hospitales de la provincia de Buenos Aires, y fundamentalmente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y a su ministro de salud, Alejandro Coria, porque ambos se comprometieron. No importa de dónde vienen los recursos, si vienen de la jurisdicción nacional o de la jurisdicción provincial, lo cierto es que también hubo un compromiso claro y explícito y categórico del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de nuestro gobernador y de nuestro ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, para poder tener este tomógrafo, que es importante para un hospital de las características del hospital de Saladillo. Y en el día de la presentación de este instrumento, que sirve para atender las necesidades de la salud de nuestra población y de la población de la zona. Nos tenemos que sentir muy orgullosos de que todos de los distintos niveles podamos estar trabajando para la salud pública. La salud pública no tiene color de ninguna naturaleza. Ojalá en esta patria, en esta provincia, en este distrito y en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires, lo utilizo solamente en el sentido metafórico, podamos tener hospitales de lujo y escuelas de lujo. Necesitamos más y mejor educación y de calidad, y obviamente más y mejor salud y de calidad. Y en consecuencia es necesaria la inversión en salud. Esto no es un gasto, es realmente una inversión, y por eso estamos felicitando a las autoridades que han tomado la decisión de atender a la necesidad de un hospital de estas características. Y hoy, en este día muy particular, como lo dijo el director provincial, Claudio Ortiz, vamos por más, y estoy absolutamente convencido de que el señor director Walter Fabi ya le habrá planteado o le hará semanalmente las necesidades centrales de este hospital. Le hará seguramente privado, y seguramente todos y todas estaremos acompañando en las necesidades de nuestro hospital y trabajar en la articulación que deben tener los tres niveles del Estado: el Estado Nacional, el Estado Provincial y los Estados Municipales. En su momento se dijo salud para todos en los acuerdos de Alma Ata ya por el año 2000. Hemos pasado largamente el año 2000, seguimos trabajando por los objetivos de siempre, por los objetivos de Carrillo, por los objetivos de Niatibia, por los objetivos de cualquier argentino o argentina bien nacida que quiere ver vivir a su pueblo en plena felicidad. Y cuando el pueblo, entre otras cosas, logra tener salud, vive en plena felicidad. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos.